Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza Voces del Misterio. Comenzamos porque la verdad que esta noche la mesa no podría ser mejor, ya que tengo a mi izquierda y a mi derecha lo que podría llamarse la mente y el espíritu del misterio en Sevilla. Tenemos por un lado a José Manuel García Bautista, que es un poco la persona que nos dirige, siempre vamos en investigación, un poco quien marca las pautas, y luego tenemos a Rafael de Alba, que es la persona que con su sensibilidad nos marca luego por dónde tiene que encauzar esa investigación con todo lo que le hace dentro de la investigación, que yo he tenido la suerte de verlo, y cómo nos va guiando a todos los demás que estamos allí a través de esa canalización o esas energías que él va percibiendo y que va canalizando, nunca mejor dicho. Entonces, no sé si empezar contigo, Rafael, pues la primera pregunta que te quería hacer es ¿cómo te diste tú cuenta que tenías esta sensibilidad especial o esta capacidad? No sé si don o maldición, porque yo conozco a más gente, que hay gente que no lo lleva bien y gente como tú que sí ha aprendido a vivir con ese don. Entonces, para gente puede ser un don, pero para otro puede ser, como digo, una maldición. Bueno, la verdad que entre don y maldición, porque lógicamente lo que hay que aprender es, durante tantos años que llevo con esto, ahora explicaré un poco cómo me di cuenta, que era la pregunta. Yo lo catalogo como, bueno, está ahí, tienes que acostumbrarte a vivir con ello, y sobre todo te tienes que acostumbrar a que todo lo que ocurre en tu entorno es por algo. Yo lo que veo, lo que siento, lo que me llega, como José Manuel estaba diciendo al principio, a mí no me gusta llamarme medium, porque es una palabra que está demasiado usada ya por cualquiera es medium hoy en día. Pero yo, como lo que capto son energías, yo me llamo captador de energía. Yo soy capaz de captar la energía de la gente, del entorno y de lo que yo me pongo a ello. Hay veces que echo el freno malo porque no me interesa, corto, y de ahí saco toda esa vivencia, saco toda esa información y saco todo lo que me va llegando. Soy capaz de ver a veces nebulosa, otras veces a ese ser un poquito más concreto, y otras veces a lo mejor solamente son flash de luz y cosas así. Yo, para que os hagáis una idea, a todas las personas que estáis aquí acompañándonos hoy en este programa que hacemos a la limón, tanto al filo de lo real como Voces del Misterio, cuando vamos a una investigación, a Rafa no le decimos nada. No le decimos dónde vamos. No le decimos qué pasa en el sitio. Simplemente él sabe, evidentemente, que cuando acudimos a un lugar es porque alguien nos necesita. Simplemente. Y allá vamos. Absolutamente gratuito. Es decir, nosotros en nuestras investigaciones no cobramos nada, desde que entramos hasta que salimos. Es decir, es algo que hacemos por ayudar a las personas. Y Rafa, bueno, pues hay veces que resulta bastante sorprendente, por lo menos en las últimas investigaciones en las que hemos estado juntos, porque yo voy a poner un ejemplo. Nos vamos al barrio de Nervión, donde él en un momento dado entra en el piso, un piso, un dúplex, empieza a andar, y él simplemente al pasar por un pasillo dice: por aquí ve a una señora mayor que anda con dificultad, que va hacia la zona del salón, y da unas características. Yo miro en este caso a los propietarios de la casa, y los propietarios de la casa están lívidos. Digo: ¿qué os pasa? Dice: es que acabas de describir a mi madre, que fallece aquí en esta casa, y fallece precisamente en el salón. Y ella, el recorrido que solía hacer era el de la cocina, que está aquí, que estaba justamente en esa zona donde nos había marcado, en dirección al salón en el otro lado del piso. Es decir, te va dando pistas y te va dando muestras que realmente a uno lo dejan sorprendido. Todo eso, como os comento, sin tener conocimiento del caso, sin saber absolutamente nada. Y esa es otra pregunta que yo te lanzo, Rafa, porque hay ocasiones en las que se dice: no, un fantasma es un ser translúcido, a los fantasmas les faltan los pies, a los fantasmas les faltan las piernas, los fantasmas se arrastran. Uno ha escuchado ya prácticamente de todo. Sin embargo, tú hay veces que hablas como si realmente fuera una de estas personas que está con nosotros. Como he dicho antes, lógicamente tengo muchas formas de verlo, según su energía y según cómo ellos se quieran demostrar, ¿vale? Hay muchos seres que no quieren demostrarse tal y como son porque tienen cierto miedo. No creáis que nosotros tenemos miedo de ellos, ¿eh? No. Ellos tienen miedo de nosotros. Nosotros lo único que hacemos es invadir un espacio que ellos creen suyo. Yo soy capaz, a veces, de ver la persona tal y como es. La veo con el roete, la veo con su vestimenta, incluso hay veces que se llega a matizar incluso cómo es esa persona, porque me ha pasado varias veces que he sacado un rasgo característico que dice que mi padre era jorobadito, ¿verdad? Que hay situaciones en las cuales matizas tanto, pero ¿por qué ellos quieren que tú matices? ¿Vale? Porque hay una duda, hay un... Bueno, es que puede ser cualquier persona, espérate, hasta que llegue hasta ese momento y ya te digo. Otras veces, ¿por qué se ve solamente, como yo he dicho, esa nebulosa? Porque no quieren que se sepa quién es. Te lanzan un mensaje, ese mensaje es el que tú transmites a la familia o te transmites a las personas que están allí, y de ese mensaje ellos empiezan a sacar el hilo, decir: pues, pues verdad, pues aquí vivía fulanito, era así, así. Que hay muchos matices, se ven de muchas formas, y a mí el que me diga: pues yo lo he visto que le atropellaron un camión y está todo lleno de sangre. Pues yo, de momento, hasta la fecha de hoy, no he visto a ningún ser de ese tipo. Si he visto a seres de energía negativo, porque lo hay tanto positivo como negativo, porque existe el yin y el yang, lo blanco y lo negro, lo positivo y lo negativo, y esos seres negros, que yo llamo seres negros, seres de energía negativa, no tienen tan buena pinta, pero no tienen tan buena pinta porque ellos quieren demostrar o quieren hacerse ver de esa forma. Pero nunca, yo es que la palabra demonio, la palabra diablo, para mí no existe. No existe en ese concepto, ¿vale? Son seres negativos que tú los puedes llamar como tú quieras. Que tú, yo conozco a uno que lleva todos los demonios detrás suyo, según él. No, ese fulano, sí, ese es el demonio, ese es amigo mío, ¿sí? Digo, claro, si no hay demonios por otro lado, los llevas tú todos. Es lógico. Pero que en verdad la palabra que creamos, tanto cuando se habla de los ángeles, que son seres de luz, como se habla de demonios, que son esos seres oscuros, yo los canalizo como energía, energía positiva y energía negativa. Hay una cosa que me hizo gracia una vez un chaval que me pregunta: bueno, ¿y no hay energías neutras? Le digo, mira, cuando la energía positiva y la energía negativa se ponen neutras, ya ese ser no existe. Pasa a un siguiente plano. ¿Por qué la canalización es distinta cada vez? Muy sencillo. Puedo ver seres fallecidos, puedo ver seres ascendidos, que mucha gente se ve, los seres ascendidos son, pues bueno, son seres que en esta vida han hecho cosas tan buenas que se quedan ahí con ese haz de luz, que lo que intentan es ayudar a la gente. Veo seres dimensionales. ¿Qué son los seres dimensionales? Pues bueno, son seres que vienen de otras dimensiones, son seres que a través de portales. Yo siempre aquí saco a relucir a Michio Kaku es un tío muy inteligente que dice que hay 11 dimensiones. Yo siempre digo que yo llego hasta la novena, hasta la 11 no llega, no he sido capaz. Y de esas dimensiones, pues bueno, salen seres de distintas categorías también. Tenemos que ver que hay evolucionados, son seres de luz, los cuales vienen a ayudar, y hay seres también que no son tan buenos ni tan positivos. Pero sí es verdad que, por ejemplo, hoy, aquí con todas las personas que soy, hay un foco, vamos a llamarlo un foco, de luz concreta, porque a esa persona no es que le siga un familiar fallecido, no. Le sigue una entidad de luz. Esa entidad de luz, simple y llanamente, lo que hace es ayudar en momentos concretos. ¿Cuáles son esos momentos concretos? Dificultades en la vida. Y de esas dificultades, lo que hacemos es que ellos no la alivien. Y la verdad es que me es grato sentirlo, ¿vale? Sentir esa energía, porque esa energía a mí, personalmente, me recarga. Claro, entiendo cuando tú dices que tú vas, por ejemplo, al domicilio que ha dicho José Manuel. Imagino que si tú contactas con alguien que está en la primera de esa fase, como tú dices, pues habrá como aquí gente que sea simpática, gente que sea estúpida, vamos a decir, gente que se portaba bien, gente que no, con lo cual habrá de todo. Es decir, no que sea un ente negativo, es que los vivos somos los únicos que hacemos buenos a los muertos cuando se mueren, pero que una persona que aquí ha sido un poquito... ¿Incierto? Sí, sí, se me ocurre otra palabra, pero es incierto. Sí, pues evidentemente después cuando pase seguirá siendo un cieso. Verás, la diferencia... O a lo mejor más incluso, porque aquí más ha muerto. Pero la diferencia es que... Si tú, fíjate, te voy a poner un caso porque estuvimos en una investigación hace poco, que había un cura, nuestro gran amigo Miguel, que lo llevo en el corazón. Uf. Y este individuo, este es un ser negro, este es el que yo digo el disfrazado de cordero. Este sí es peligroso. ¿Por qué? Porque ha sido malo en vida. Lo que se suele decir un cómplice. Exacto. Entonces, ha sido malo en vida y ahora ha fallecido, pues ni te cuento. Porque él es el dueño del cortijo, él es el que tiene allí a todas las entidades, la tiene bajo su yugo, y aquí el que manda soy yo, y aquí se hace lo que yo quiera. Por eso, ese tipo de seres que han sido malos, entre comillas, tienen que ser buenos, son los que yo llamo esas energías negativas. No solamente porque tú, ¿verdad? Hay una anécdota que me ocurrió, porque claro, tú cuando hablas con alguien y estás charlando con él y dice, oye, mira, pues mira, veo un ser así, tal, tal, tal, y se te casi mirando con cara extraña, pero ¿me está ayudando? Pues sí, ahora mismo te está ayudando. Pero no te vea, digo, verás, eso no tiene nada que ver. ¿Por qué? Porque ahora está intentando pagar a lo mejor todo el daño que te ha hecho. Lo que llamaremos el purgatorio, por así decirlo. Vamos a llamarlo purgatorio, vale, para que se entienda. Pero en verdad son entradas a esos portales dimensionales. Ahí nos vemos todos. Eso de que tú ves la luz que al final hay esos seres, es un portal dimensional. Yo muchas veces, cuando lo hablo y digo, si supieran la gente qué verdaderamente es, porque a mí no me gusta la palabra muerte. Yo, la palabra muerte para mí no existe. Lo que dejamos es de vivir aquí, pero no morimos, solo seguimos viviendo y existiendo. Yo le digo a la gente, cuando tú dejes este mundo, empezarás a vivir. Es así de claro porque yo lo he visto. A mí me han llevado a verlo. Y yo sé lo que hay ahí detrás. Por eso la gente me dice, claro, por eso tiene esa capacidad que estoy parado. Que lo que yo he visto ahí, yo no le tengo miedo a dejar la vida. O sea, ¿eres un privilegiado? No, no soy privilegiado. No le tengo miedo porque sé que detrás de esto hay algo más. Y hay algo más que a lo mejor te va a gustar más. Entonces, Rafael, ¿por qué cuando alguien fallece, a quien pasa, quien tiene ese tránsito, como diría nuestro amigo Emilio Carrillo, pero a quién se queda aquí? ¿Verdad? Se queda aquí. Es como si estuviera atrapada. Sí, o atrapada. Hay muchos motivos por el cual se pueden quedar atrapados. Uno de ellos es que ha fallecido sin saber que ha fallecido. Ese es el principal. Hay personas que han muerto en un accidente de tráfico y no se han dado cuenta que han muerto, porque ha sido una muerte súbita. Las muertes súbitas que están ocurriendo mucho, por eso ahora hay tanta cantidad de energía, vamos a llamarla espiritual o de esos seres, porque ha habido muchas muertes súbitas, ¿sí? Y esos seres se quedan su energía, ¿vale? Porque yo te puedo contar casos que tengo la energía de esa persona ahí, pero esa persona, ese ser no está, pero ha dejado esa energía ahí latente. El que está es porque quiere ayudar o intenta ayudar. No hace mucho estaba hablando con una mujer, una chica, y me comentó esto. Dice, oye, tengo una sensación muy rara que siempre parece que tengo alguien detrás. Y yo, sí, lo lleva esto así. Ah, pues es mi abuela. Digo, pues esta abuela. Bueno, ¿y qué hace? Digo, pues te intenta en varias formas. Una, cuando tú el trabajo te va mal, te abre las puertas para otro trabajo. Es verdad. Tú has tenido un accidente y a ti en ese accidente eres la única del coche que ha salido ilesa. Ah, sí, pues verdad. Digo, ¿te estás dando cuenta dónde está esa ayuda? Bueno, pues para eso está ese ser ahí ayudante. El día que tu abuela ya esté hasta el mismísimo moño, porque llevaba la pobre moño, pues hablará y dirá, ya he cumplido con lo que tenía que hacer. Ya te he dejado, entre comillas, como yo deseaba. Es así, es un ciclo. Nosotros estamos dentro de unos ciclos evolutivos que, como he dicho al principio, yo he aprendido más a autocontrolarme que a querer desarrollar más. Ya no quiero más. Ya estoy cansado. Yo lo que hago ahora, controlo, nivelo lo que quiero ver, lo que no quiero ver, lo que no me interesa. Bueno, y esas personas que tú dices que, por ejemplo, se quedan aquí porque no saben que han fallecido, ¿cómo pasan esa primera barrera interdimensional? Es una buena pregunta, porque lógicamente... Porque, ¿cuándo te enteras tú que...? Porque Bruce Willis lo sabemos cuando se enteró en la película. Sí, se enteran. Eso... Se enteran cuando topan con alguien como yo, tan tonto... Que se lo dice. Que se lo dice. Y entonces dice, ah, ¿es verdad? Digo, pues sí. Dice, bueno... Y tú y yo, porque hablamos, digo, esto pregúntatelo tú más que me lo pregunte tú a mí. ¿Cualquier persona puede ver a esos seres o tienen que tener una especial sensibilidad? Tiene que tener una especial sensibilidad. Tú los puedes sentir. Yo digo que siempre dentro de ese mundo hay una escala, ¿no? Hay gente que ve, gente que huele, gente que simplemente nota. Y toda esa escala es... Mira, la forma más sencilla que yo le digo a la gente... Que me dicen, oye, yo en mi vida he visto nada y a partir de... Es que se te ha abierto una ventana. Mejor que se te abra una ventana que una puerta. ¿Un accidente puede provocar que una persona desarrolle esa facultad? Sí, el accidente, incluso que haya tenido un trance muy, muy conflictivo en su vida, la muerte de un ser muy querido, eso te puede abrir esa puerta. E incluso, fíjate... Hay un caso muy concreto, que además incluso tuve que ir con esta persona al punto exacto donde esta persona falleció, porque nada más que sabía decirle que había habido un... como el último caso de la negligencia, pero sí se podía demostrar que había habido una negligencia. Y esta persona le abrió el canal a su pareja solamente por lo de la negligencia. Y cuando me vino, oye, mira, que tengo este problema, ¿qué hago? Tranquilo, espérate, déjame que yo capte esa energía, que hable con él y a partir de ahí hablamos. Y lo primero que suelta este muchacho es: vamos hasta el sitio que vas a ver un astro. Y la miro y le digo: ¿tú estás dispuesta a ir? Y le dije el sitio, me dice: ahí fue donde tuvo el accidente. Digo, pues ahí ha ocurrido algo que él quiere ver. Fuimos y efectivamente vio una zanja en el suelo, el cual esa zanja fue la culpable de que esta criatura... ¿Qué ocurría? Que le daban como que no había cogido la zanja, sino que eran... Además, lo he hecho mucho de menos porque eran compañeros también de trabajo. La Guardia Civil, no sé cómo, lo sacaba fuera de esa zanja. Y él decía que no, que él había sido por culpa de esa zanja. Claro, lógicamente la diferencia es que si tú te das con una zanja en la carretera que está mal, en mal estado, que está abierta, ¿ves? Se tienen que hacer cargo de todo lo que... Porque ese chaval vivía al día, como yo digo, y ni sepelio ni nada, no tenía para... que lo tuvimos que poner entre los compañeros, pero al final se descubrió que sí, y bueno, en fin, se solucionó. Pero esos detalles que se abren, esas ventanas, pueden ser de este tipo, solamente para este caso, o ya se te abre para siempre, pero tiene que ser por algo mucho más, ¿cómo te diré yo? Mucho más fuerte, ¿no? Mucho más duro. ¿Qué hay de cierto entonces en lo que se suele decir que los niños suelen tener una sensibilidad especial que luego se va? Es decir, que al principio, yo creo que todos tenemos alguna experiencia de chicos, siempre conoces a alguien que está mirando una pared, está hablando de niño, deja de mirar la pared, o niño, no sé cuánto, y luego, sin embargo, llega un momento determinado que ni siquiera nosotros nos damos cuenta que eso se va, desaparece. Es cierto, hay una etapa que normalmente es hasta los 8 o 10 años, que hay mucha gente que dice, bueno, ¿por qué unos 8, otros 10? Bueno, según cómo tengan desarrollado esa sensibilidad. Pueden estar viendo, pueden estar sintiendo, y además incluso muchos amigos invisibles no son amigos invisibles, son esas entidades que están con ese niño. ¿Por qué desaparece? Porque ya cambiamos nuestro tono mental. Yo le llamo el tono mental. ¿Por qué? Porque queremos descubrir otras cosas, y ya vamos a descubrir otras cosas, y ya te das más cuenta de que tú eres un ser humano, y que vas a investigar. Pero ¿por qué hay muchos que se le quedan? Como mi caso, por ejemplo. Porque ellos necesitan siempre tener ahí una entidad o un ser, una persona que siga conectado para poder demostrar, entre comillas, que eso existe. Porque es complicado. A mí me han tachado por loco muchas veces. Es que ya me daba igual. Ya estamos curados de espanto. Me decía, no, está loco, tío, mira lo que ve. Digo, ¿verdad? Tú me puedes tomar por loco, pero ciertamente. Yo estuve en manos del psicólogo, lógico, porque yo pensé, digo, bueno, pues, yo creo que estoy loco. Es que yo he perdido la chola y es producto de mi imaginación. Pues sentado con este hombre, hablando, charlando, me dijo, hombre, es que tiene una imaginación muy precoz, ¿no? Tiene una imaginación fantástica. Y miré así para una esquina y le digo, bueno, ese hombre que veo ahí, bajito, encorvado, con barba y con gafas, es producto de mi imaginación. Este hombre me mira así un poco pálido, se vino para mí. Y me dijo, mira, muchacho, búscate otro psiquiatra. Hazme favor, ese es mi padre que ha muerto hace 4 meses. Digo, pues mira, tengo una imaginación de escándalo. Esas cosas me pasan y yo soy el que después digo, ¿no? Tampoco estoy tan loco. ¿Verdad? Que hay cosas que veo, como me pasó en esa casa, como me pasó en muchos sitios, que lógicamente van ocurriendo. Vamos a pasar una página y vamos a entrar en el terreno de experiencias. Y ahí creo que tanto Pedro como yo mismo, tú Rafael, podemos hablar bastante. Casos que hemos tenido la oportunidad de investigar, casos que hemos estado durante todo el verano, prácticamente todas las semanas, hemos hecho una investigación yendo a un determinado punto. unas con más éxito, otras con menos éxito, muchos sitios nuevos, muchas familias que también requirieron de nuestros servicios, por llamarlo de alguna forma. Y empiezo por ti, Pedro. ¿Experiencia que te haya marcado? A ver, yo por ejemplo, sabes perfectamente que donde él dice que está el Padre Miguel es un sitio que a mí me marcó mucho, porque fue además el primer sitio donde yo fui contigo, el Sanatorio de los Muertos, el complejo hospitalario. Y allí es que, yo lo he dicho muchas veces, allí van muchas veces, yo no sé si habré ido 100, 200 veces. Hay fines de semana o noches que hemos ido donde no ha pasado absolutamente nada, donde poco más que yo he dicho muchas veces, si yo se me traigo un crucigrama, porque aquí no. Pero el día que aquel edificio le da por decir hoy tengo ganas, y el otro día, por lo que me cuentan, yo no pude ir, tuvo ganas, aquello, hombre, evidentemente si te gusta esto, si no, obviamente no es grato, pero si te gustan estos temas y realmente vas a, con la mente abierta a ver, a conocer qué puede pasar, aquello es impresionante, la cantidad de cosas que te pueden pasar dentro, la cantidad de fenómenos que puedes vivir. Con lo cual yo creo que es que quien conozca el mundo del misterio en Sevilla, ya estaba allí, yo creo que es algo que te marca, es que es uno de los puntos estrella de Sevilla, como creo yo. Lo más interesante es, la pregunta se la voy a hacer yo ahora, no sé, para ti, ¿cuál ha sido el más interesante? ¿Sí? Ahí la ha pillado. Mucho, fíjate que son 32 años dedicados a la investigación y dedicados a la divulgación, en muchos momentos. Yo siempre me voy a acordar de una forma muy especial, por ejemplo, de la Facultad de Bellas Artes. Me voy a acordar siempre de lo que fue también el caso de Vianda. Pero ¿sabes qué pasa, no? Que uno no vive en el pasado. Es decir, aquello quedó ya muy atrás en el tiempo. Aquello quedó en el año 2001, 2004, en esos 3 años que fueron muy buenos. Pero evidentemente ahora lo que surge son otros casos, y otros casos donde también hemos tenido experiencias notables. Como comenta Pedro, el Sanatorio de los Muertos siempre tiene algo. Es decir, hace una semana escasamente bajábamos a uno de lo que son los crematorios, que allí, los sótanos, colocamos todo el aparataje habitual que solemos llevar a este tipo de investigaciones, muchos detectores de presencia, muchas máquinas, y yo recuerdo cómo había una máquina que se comportaba de forma inteligente. Es decir, una vez es casualidad, dos veces casualidad, tres veces ya no es casualidad. Como tú decías, Clara, estás aquí, pitaba la máquina. Clara es el fantasma que se aparece en aquel sitio. Una niña de 8 años que muere de meningitis en el año 1968. Clara, estás aquí, aquello pita. Si eres tú la que has tocado, porque son detectores que solamente tocan si alguien lo agarra, si alguien tiene un contacto físico, un contacto energético. Entonces, Clara, si eres tú, puedes volver a hacer que pite. Clara, estás sola, dos veces, eso es no, y así se establece un código a base de pipidos. Pero todo ello reforzado con qué, todo ello reforzado con dos máquinas que llevábamos, que iban verbalizando mensajes y que iban llamando a donar aquello. Evidentemente, imaginaos, 11 y algo de la noche, un sótano donde ocurre una tragedia, donde se establece un contacto, una comunicación a través de los detectores con esa presencia, y cuando empieza todo lo que es aquel movimiento, simplemente la temperatura baja bastante, se nota el frío en un sitio donde no hay corriente, porque como os digo, es un sótano, no hay más, no hay ni ventana siquiera, un sótano amplio, un sótano grande, un antiguo hospital, y a partir de ahí los detectores pitando y las máquinas hablando como si fueran la niña. Yo siempre lo digo, yo soy de ciencia, trabajo de periodista, cierto, pero soy de ciencia, es decir, lo mío era el campo de la electrónica industrial, Y a mí me gusta, cuando hacemos una sesión de este tipo, hay quien puede pensar que las preguntas están cogidas al azar, es decir, que hacemos 27 porque... No, se corresponde a un patrón estadístico. Y en función de la coherencia de la respuesta, luego se establece una estadística para ver hasta dónde llega el azar y a dónde acaba el azar. Y evidentemente, atendiendo a esa coherencia y a la tabla que nos da, pues sabemos que es una comunicación que el azar tiene poco. Y nos quedamos, bueno, nos quedamos sorprendidos porque para colmo un compañero, Paco, puede ver en la parte de arriba una sombra que se le pasea delante de él. Y Paco podrá hacer muchas cosas, pero imaginativo es poco. Es poco. Yo lo reconozco. La verdad es la persona que me diseña todas las máquinas, todos los artilugios. Los probamos y funciona, ¿no? Vaya que sí funciona. Pero sí es verdad que es una persona que desde luego no es dado a imaginar. Y bajó impactado por lo que habían vivido. Es decir, eso es el sanatorio. Pero Yo iba a reforzar lo que estaba diciendo el sanatorio. De una de las veces que yo fui contigo con un grupo de personas, hay uno de los aparatos que utilizamos nosotros, que es la Spirit Radio. La Spirit Radio, no sé si la conocéis, es una aplicación que se pone, que tenemos nosotros hecha especialmente, va dando palabras al azar cuando la máquina quiere hablar, obviamente, y muchas veces las palabras no tienen ningún tipo de sentido. Tenemos que ir nosotros buscando el sentido a medida que va yendo, y es el azar que explicaba José Manuel. Yo recuerdo que José Manuel baja a ese crematorio que él habla, y había dos chicas que tenían una claustrofobia brutal. Yo me quedo fuera con ellas, y yo tenía mi Spirit Radio puesto. Y la Spirit, yo eso se lo explico muchas veces a la gente que viene con nosotros una experiencia, para que vean que realmente luego eso cobra sentido. Yo no sé lo que va a decir ese aparato. Dijo: Javier, volver, amigo, ambulancia. Nos quedamos los terminantes, y digo: a mí es que me reíste, yo no sé lo que es, porque es esto. Y justo en ese momento, en la puerta de ese edificio, para un coche blanco. Se baja un grupo de 5 personas, vienen haciendo bastante ruido, y yo les digo, por favor, que paren un poco, que se calmen, porque abajo están haciendo una experiencia, y obviamente eso no deja de ser un sótano. Tú escuchas pisadas arriba, tú puedes entender que está pasando algo arriba, que lo que son 5 personas andando arriba. No hay más, no hay una explicación más sobrenatural, sino simplemente 5 personas. Yo les digo, por favor, que se calmen. Y uno venía muy sobrecitado, venía con unos nervios, que tenía muchas ganas de empezar a hacer cosas, porque él había estado allí hace 2 semanas con otro amigo suyo, le habían empezado a pasar cosas y se había hecho amigo de la niña, de Clara. Claro, dice, volver, amigo. Bueno, dos palabras toman ya sentido. Oye, ¿uno de vosotros llamáis Javier, por casualidad? Y dice, sí, ¿yo por qué? Bueno, mira, es que me ha pasado esto, es que el aparato este que estoy utilizando me ha dicho, amigo, tú me has dicho que te has hecho amigo de Clara, o que tú dices que te has hecho amigo de Clara, volver. Tú dices que vuelves porque hace 2 semanas tuviste esta experiencia, y que te llamas Javier. Y la otra palabra que me ha dicho es ambulancia. Y una de las chicas que viene con ella se queda blanca como el papel. Pero blanca, digo, ¿qué te pasa? Dice, no, es que el coche que traemos fuera lo utilizamos por las mañanas para transportar personas mayores de un geriátrico a otro. Con lo cual, eran 4 palabras que no tenían absolutamente nada que ver, que tomaron sentido justo en ese momento. Con lo cual, era imposible que eso fuera fruto del azar, pero... hay veces que pasa eso. O sea, no sabes el por qué te están hilando una historia, y fueron 4 palabras eso que calcaron justo con las personas que llegaron, que yo no conocía absolutamente nada, obviamente. Hay otra experiencia que nosotros tenemos este verano en la Casa del Horror. Algún día voy a investigar quién le pone esos nombres a las casas, ¿no? Eso es interesante. Me imagino, porque cuando tú llegas allí tiene un nombre, ¿no? Que creo que es Villa Esperanza. Joder. Es el más bonito Villa Esperanza que la Casa del Horror, ¿no? Pero bueno, venga, la Casa del Horror, que es como se le conoce, venga. Y yo recuerdo que vamos bastantes personas. Hay veces que tú sabes que una investigación se va y solo tienes una oportunidad de ir. Entonces, bueno, vamos a aprovechar. Y hacemos dos grupos diferentes de investigación. Uno se va a la planta baja, otro va a la planta alta. Tenía una buena amiga, Fátima, y estando en la parte de arriba investigando, ella mira hacia el pasillo porque el detector había tocado. Un detector que además, si los dos equipos, mientras que están haciendo pruebas, no se mueven. Es decir, permanecen en la estancia donde van a estar. De forma que únicamente tenemos dos detectores, dos alarmas, que lo que hacen es que si alguien se cruza por el campo en el que se interrelacionan los sitios, entonces salta. Si alguien físico se va a mover, hay una comunicación por los walkies que llevamos advirtiéndonos de esa circunstancia, y estamos en todo momento advertidos y evitamos sustos, evidentemente. Bueno, pues hay un momento en el que toca el detector, Fátima se asoma y me mira muy sorprendida y dice: José, acaba de subir una señora con un vestido antiguo por la escalera. La escalera, de hecho, se había sentido crujir. Y claro, nos quedamos mirando. En ese momento la máquina dice: armario, cajón. Bueno, rápidamente unes la experiencia que había tenido Fátima con armario, cajón. ¿Y qué haces? Bueno, pues le dice aquello de: Rafa, ve junto a Paco, ir los dos a la habitación contigua, que hay un armario que tiene cajones, es una cámara. Y cojones tuvo la cosa. Tiene cajones. Y claro, ellos dos se van, ellos dos entran en aquella habitación, yo sigo haciendo la experiencia psicofónica que estábamos haciendo en ese punto, y cuando ellos empiezan a abrir los cajones, estábamos en una habitación cerrada, con ventanas haciendo una especie de L en una pared y en otra, y es el momento en el que ellos empiezan a abrir los cajones para pegar un reventón las ventanas a una persona que estaba apoyada en una de ellas, porque era la que daba al balcón, la llega a tirar al suelo, que es Jesús, en este caso, marido de Barry, de otra buena amiga que nos suele acompañar. Él se queda en el suelo tirado de la violencia que había tenido aquello, y un viento, pero un viento fuerte, que atravesó la habitación. Y nuevamente la máquina dice: cajón, armario, mi casa. Claro, en ese momento yo los veo entrar, venían ya por el pasillo, habitación con habitación, pero había un tramo de pasillo, y coincidía justamente en el momento en el que aquella presencia nos había dicho que abriéramos esos cajones como queriéndonos dar una demostración. Es decir, te quedas muy sorprendido porque hay cosas que no te sabes explicar. Es como cuando se realiza el famoso juego de la tijera. Yo tenía un profesor en la facultad, Arturo, donde yo estaba en ingeniero, ¿eh? Y estaba ahí en la calle Niebla, en IPI, en Ingenieros Técnicos Industriales. Y él estas cosas no se las creía. Como físico que es, tiene, con mi respeto, la mente cuadriculada, es decir, una mente analítica, que bueno, en este caso es respetable, obviamente. Y él me decía: no, porque la tijera la tiene que mover alguien. Tiene que mover alguien. Los nervios, inclina el peso para un lado. Él le daba mil explicaciones. Yo te reto a que me demuestres esto en laboratorio. Digo: vale. Tú pon las condiciones en las que quieres, yo no voy a hacer nada. Vale, pues vente mañana con el truco. Es decir, el truco, vente mañana con el truco, que verá cómo te lo desmonto. Bueno, pues vale. Y cuando llego allí al laboratorio donde se hacían las prácticas, que era una simple que me gané un chupe, y él tiene dos pivotes de acero, bien apoyados al suelo, atornillados, ¿no? Porque eran de los que se tienen para hacer mediciones. Y dice: pon un ojo de la tijera en un lado y en el otro pon otro. Y esto se queda, lo suspende, lo coge. Tuvimos el problema de la posición de la tijera y demás, pero bueno, se solventó. Nos salimos, cerró la cámara, una cámara que estaba en unas condiciones determinadas para que no hubiera ni corrientes ni nada de aire, aquello quedaba suspendido. Y él dice: ahora verá, ahora yo le voy a preguntar. Mi madre siempre me decía a mí: tu abuela está contigo. Yo me reía de mi madre. Yo le decía al profesor, le decía, malamente hecho, cuando una madre uno nunca se ríe. Era la única vez que le podía dar alguna lesión al hombre. Y entonces dice, él pregunta, ¿está mi abuela conmigo? Nosotros detrás de una pantalla y hace el libro, ¡bom! Se mueve y se cae, porque evidentemente aquello estaba suspendido de una forma que si se movía se caía. Se queda impresionado, pero mordiéndose un poco los labios, como diciendo, bueno, podría ser cualquier cosa. Vamos a volverlo a colocar, te voy a demostrar que eso ha sido casualidad. Mi respuesta fue, raro que un científico recurra a la casualidad, pero vale, bueno, lo volví a colocar, volví a preguntar, abuela, ¿eres tú mi abuela Luisa? Se mueve en dirección contraria, que era el dos, pum, se cae. Le digo, ¿te ha contestado que no? ¿Cómo se llamaba tu abuela? Mi abuela se llamaba Carmen. Claro, te has mentido, te has dicho que no. Ya él empezaba a pensarlo. Bueno, pues así hizo diferentes pruebas hasta que a la quinta o sexta pregunta apagó lo que son las cámaras de grabación, porque todo eso estaba siendo grabado, y dice, vale, algo extraño ahí. Pero que nadie se entere, ¿no? No sé. Sí. Algo extraño ahí. Claro, es que es muy peregrino decir aquello de, no, es que tú mueves el libro moviéndote un hombro, descargando. Pero ¿no? yo lo dije el otro día cuando estuve contigo en Canal Sur, en la noche más hermosa, haciéndolo con Ana Garrido, el tema del libro. A mí lo que más me sorprende cuando hacemos el juego del libro, yo por ejemplo lo he hecho con diversas personas y con personas que se mueven, por ejemplo con mi hermana, es que el libro volaba. No es que el libro vuele, es que vuela cuando yo pregunto o cuando pregunta ella, mientras el libro no se mueve. Y realmente yo le hice preguntas diferentes y el libro me iba contestando de verdad. Es decir, que a mí lo que me sorprende del libro no es que se mueva, porque evidentemente está claro que cuando lo hacen dos personas, todos esos factores que tú dices influyen. El hecho de una persona que sea verano o no sea verano, porque tiene las manos más sudadas o no, la altura, la inclinación, los nervios. Pero ¿por qué se mueve justo cuando haces la pregunta y no antes? Eso es lo que a mí me sorprende. Y te contesta coherente. Claro, porque si no se tendría que mover en todo momento. Es decir, si tú tienes una persona que mide 25 centímetros menos que tú y está al lado sudado, el libro tendría que estar bailando todo el tiempo, pero no. A mí lo que me sorprende es eso, se mantiene quieto hasta que se pregunta. Y entonces, con las energías, no sé por qué, con las energías determinadas, el libro vuela. Que eso, no sé, si te pregunto a ti, me imagino que tendrá que ver también la energía de la persona, porque igual que tú ves la canalización de las energías de las personas que han pasado ese portal, también nosotros tenemos nuestras propias energías. Claro, mira, pero es más. El aura, que se suele llamar, ¿no? Bueno, le pueden llamar de muchas formas, pero bueno. Yo, cuando ellos hacen el libro, yo siempre me retiro, y muchas veces yo participo. Tú dejas que si yo participo puede empezar que estoy moviendo, ¿verdad? Yo me hago un poco el loco y me retiro. Pero si supieran la mayoría de las veces que yo veo la entidad moviendo el libro y yo me callo la boca, ¿no? A ver si no, está ahí también. Antes nos ha pasado una cosa, perdona, una cosa muy curiosa. Abajo hay una exposición, una exposición, la habéis visto, y hay una especie de, yo le digo el taxi del siglo XVI, ¿no? Que era típica, donde transportaban al señor que iba sentadito y iban cuatro tirando de él o dos tirando de él, dependiendo de los músculos que tuviera el señor que transportaba al otro, ¿no? Y hay un momento en el que, estando ahí arriba, me dice Rafa, uy, mira dónde hay un hombre. Claro, como abajo había un señor sentado, pues digo, estará ahí esperando, estará cansado. Dice, no, es el otro. ¿Qué otro, Rafa? El que está ahí sentado, que digo yo, que vendrá con lo que tú dices que es taxi del siglo XVI, ¿no? Y estaba viendo a un individuo ahí abajo, es decir, estaba viendo a un señor sentado. Y luego, estando ahí, también le ha venido a ocurrir lo mismo. También decía, aquí hay alguien, aquí hay una persona que, bueno, yo no he querido entrar en detalles, ¿no? Porque es una historia que nos piden que no se toque. Pero bueno, que sí, que efectivamente hay alguien, claro. Entonces son cosas que te llaman la atención, ¿no? Tú llevas a Rafael y no le dices nada. y te empieza a hacer ese tipo de lectura, hombre, yo siempre voy a poner de ejemplo cuando estuvimos en Manzanilla, que fue la primera toma seria que tenemos, o cuando a mí realmente Rafael me convence, ¿no? Manzanilla es un caso que nos requieren del Ayuntamiento de Manzanilla. Es decir, que no te está llamando un particular, que te llama el alcalde y el primer teniente de alcalde. Y que nos dijeron aquello de que si queréis una unidad de la policía, la ponemos. ¿A qué? No, hombre, por si se desmadran aquí la cosa, ¿qué va a hacer? Va a haber un tiro en patada. Nos van a llevar pasado. Digo, no, hombre, yo qué sé, déjalo. Entonces, denegamos aquella ayuda, ¿no? Dijimos, déjalo, hombre, déjalo. No, pero que si queréis, os protegen. ¿De qué? ¿Pero de qué nos van a proteger? Cuando vengan, bueno, lo veremos. Nosotros, claro, nosotros entramos allí, Juan Camacho, que la verdad estuvo en este mismo salón contando esta misma historia, es decir, el primer teniente del alcalde estuvo ahí sentado y yo le pedí que saliera y él la contó también en los micrófonos de la Rosura, es decir, que es una cosa pública, ¿no? Eso sí, tocado con mucho respeto por parte de la prensa en aquellos días, que es raro, ¿eh? Porque un ayuntamiento fantasma y casa fantasma, esto entre comillas, adiós, ya eso es coña en la prensa para una semana, ¿no? No, la prensa estuvo, en este caso los compañeros estuvieron muy bien, estuvieron serios y tocaron la historia con bastante rigor. Y nosotros, aquello es un edificio, claro, un ayuntamiento, un antiguo convento. En un antiguo convento que arriba, en la planta de arriba, se escucha corretear a un niño y se ve a una monja también detrás. Eso contado por los mismos empleados públicos. Abajo, lo que es el salón de plenos, y el salón de plenos, en este caso, era donde centralizaba otra parte de esos fenómenos. Juan Camacho, primer teniente de alcalde, se queda con Rafael de Alba, ¿dónde? Se queda en el salón de plenos. En el salón de pleno, justamente bajo los escalones para subir a lo que es donde se pone la alcaldía, encontraron una fosa con huesos. Bueno, quedaron aquí. Nosotros empezamos, de hecho los compañeros de 12 Televisión estuvieron allí con nosotros grabando. Se emitió en directo, íbamos haciendo un programa en directo con cámaras vía satélite que se emitió en toda la zona de Sevilla. Bueno, pues lo curioso, nos vamos, hacemos una conexión, eran tres bloques de programa, media hora, media hora, media hora, hacemos una conexión arriba, la primera conexión que fue abajo, y la última la queremos hacer allí, pero claro, sabiendo un poco previamente antes qué le había ocurrido ahí. Y cuando llegamos, nos encontramos a Juan Camacho, blanco como la pared, con los ojos así, y le decimos, pero ¿qué os pasa? Pues claro, todo esto en la previa antes de entrar. Estaba ya pegándonos el aviso por el pinganillo. Vamos al directo. ¿Qué os pasa? Y Juan Camacho lo decía. Nos hemos sentado los dos aquí. Estuvo allí también. Gustavo también ha estado allí. Sí, sí. Y ha estado Luis, el comandante. Bueno, nos caía, hemos estado un nutrido grupo. Y hay un momento en el que dice. La máquina empezó a hablar, muerto, pozo, herencia, alcalde, dinero, olivos. Mientras que no diga sobre. No, bueno, sí, por ahí va los tiros. No, por ahí va mal el camino. No va mal el camino. Alcalde, dinero. Claro, hay una historia de todo ello que no se puede decir, que Rafael también verbalizó, porque es una historia en este caso que está relacionado con un familiar de esta persona, que de hecho está en el juzgado, y dio de lleno con el caso. No solo dio de lleno, sino que el caso además se resolvió. Sí, sí. Y ahora pues los fenómenos van disminuyendo. Muy solamente la planta de arriba, que era donde desaparece ese niño y esa monja. Y claro, tú dices, ¿podrás creer o no creer en medio? ¿Podrá ser más pinturero o menos pinturero el medio? ¿Lo podrá adornar o no lo podrá adornar? Pero es una cosa que es innegable. Eso, hay cosas que esa persona y las máquinas no saben. Si te dice un mensaje y te lo clava, realmente te lo tienes que creer. Es más, incluso que yo recuerdo que cuando fui a entrar me pararon en seco. Me pararon en seco y dijeron, ¿qué pasa? Porque yo primero me conecto con el edificio para ver las energías. Me dicen, a ver, María Purísima. Digo, bueno, sin pecado concebida. Dice, ¿me puede entrar, hermano? Me encuentro ahí unas monjas. Y le digo, esto era un convento, ¿no? Sí, sí, esto antiguamente era un convento. Y entramos en esa sala donde estaban, que también había un bucle allí muy raro. Bueno, y lo del reloj fue ya lo último. El reloj que estaba allí colgado hacía lo que le daba la gana. Y cuando yo lo miro, lo digo, este reloj no es aquí, ese reloj es un portal. Se me quedan todos mirando. ¿Y tú cómo lo sabes? Digo, porque no es de aquí, ese reloj no es de aquí. Ese reloj lo tenéis que quitar de aquí porque es un portal, de entrada y salida. ¿Cómo lo quitamos? Lo envuelve en una sábana blanca, en un trapo blanco y te lo lleva. Bueno, pues cuando repetimos, porque además incluso estuvo allí también Telecinco, también estuvo. Y cuando estuvimos allí la otra vez, antes de entrar me frenan y me dicen, que el reloj está todavía aquí, ¿eh? Y yo, el reloj porque nadie se nos lo había quitado. Y me dice Camacho, déjate de tontería, ¿eh? Digo, que te pases. Que quizás está quitado, pero está dentro del edificio. Digo, claro, si me lo acaban de decir, cojones, que no lo había quitado del edificio. Dice, pues ya no estás fuera de aquí. Digo, hombre, es que he dicho que es un portal. Y si no sale de aquí, sigue siendo un portal. Bueno, aquello fue nada más entrar a la chica, si recuerda. Estábamos hablando de ese niño que estaba en la parte de arriba. Y digo, oh, mira qué raro, porque llevamos la que salía los dibujitos, digo, mira qué raro, el niño está aquí, qué gracioso. Y se me queda la de la televisión así mirando con cara de chistoso. Y le digo, chistoso, pues mira, ¿qué? Mira, la huella del niño. Se notaba todo, pero vamos, completamente la mano puesta encima de la mesa. Y digo, ¿qué? Ya se le cambió la cara. Esta muchacha ya decía, lo que tú digas es lo que tú estás viendo y aquí no hay nadie más que te va a clicar. Digo, ajá, ¿te parece divertido? Dice, no, me acabas de dejar ahora mismo. Vamos, y va detrás mío. ¿Dónde veo detrás mío? Digo, chiquilla, que esto no es continuo, que esto es una cosa. Y lo mismo pasaba allí, ¿te acuerdas? Que hay también un cura. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio. Tu voz. Pasamos a otra parte de este programa. Dejamos lo que son como primer tema esas experiencias mediúmicas, o en este caso esas experiencias de Rafael de Alba. Dejamos también a un lado esas experiencias personales más o menos intensas que hemos podido tener y entramos en el capítulo de psicofonías, si os parece. Psicofonías raras, psicofonías extrañas. Fíjate que yo en la psicofonía, que siempre que me ha marcado mucho, antiguo hospital de San Bernardo, que está en la calle Amparo, allí se aparece un niño, entre otras cosas. Al niño le gusta jugar con una mesa de bolas de billar que tienen arriba. Y en no pocas ocasiones pues se encuentran con las luces encendidas y pues, todo lo que es las bolas jugando en el tapiz. Se hace una investigación, se va y se pregunta aquello, mejor lo escuchan nuestros oyentes, nuestro público que hoy está aquí, a ver ellos qué entienden. ¿Qué queréis? Thank you. Le falto decirte pesado. Claro, sí, pero muchas veces sabéis que nos insultan. Sí. Muchas veces sabéis que insultan, muchas veces sabéis que tienen esa particular forma de decirte vete, de no aguantarte. Pero vamos a seguir escuchando, porque hay otras psicofonías que son también raras, de niños. Yo no sé por qué las psicofonías de niños inquietan tanto. Delegación de Albacete. Equipo volante de la revista Enigmas Express. José Luis Cajada y su equipo, su hermano Ismael, todo lo que es aquel grupo. En una zona determinada de aquel sitio tenían lo que es un aparataje, porque se aparecía un niño. Y dice una psicofonía que luego se ha escuchado en otros lugares, pero que vamos a escuchar. Yo soy Dios. Si queréis lo ponemos otra vez. Esta es menos clara que la anterior. Yo soy Dios. Atentos. Yo soy Dios. Pero dice creerme. ¿De qué? Yo soy Dios, creerme. Yo entiendo solamente yo soy Dios. Ya escucho yo más adelante. Vamos a... ¿Sabéis lo que son las mimofonías? La mimofonía es cuando se imita un sonido. Entonces yo tengo uno. Por ejemplo, cuando se dice... El fantasma se escuchaba arrastrar las cadenas. El sonido de las cadenas sería una mimofonía. O ha sonado un piano. El piano, sin que toque, es una mimofonía. Es decir, imitan sonidos. Vamos a escuchar, por ejemplo, lo que es de Belchite, dispara. ¿De acuerdo? Belchite es un pueblo que está abajo de bueno, Belchite pueblo nuevo, Belchite pueblo viejo. En el pueblo viejo es donde se le somete a un bombardeo durante la guerra civil. Y lo que se escuchan son precisamente esos disparos. Vamos a escucharlo. Y esos serían aviones volando. Eso no ha sido una mimofonía. Eso no se lo ha sido. Eso ha sido que se le ha caído a mi compañero algo. Pero no sabemos qué. Un poco más y os mata, ¿verdad? Sí, sí. Ah, no. Tranquilo, que ya ha aparecido el culpable. Que así. Esto sí es un poltergeist. Lo han desatornillado, ¿eh? Sí, sí. Oh. ¿Y cómo se ha traído esto? Pues no lo sé. A mí que me reíste. No lo sé. Hecho... Seguimos. Toca la silla. No, que yo no sé de dónde ha salido eso. Toca la silla, no vayamos a caer. ¿Aquí? Ah, mira qué gracioso. Qué increíble, si está debajo de la chaqueta. ¿Debajo de la chaqueta? Sí, sí, debajo de la chaqueta yo no lo he tocado, ¿eh? No quería ahí que apareciera mi hijo, ya está aquí. No, pero no, que no, o sea, que es difícil que se caiga esto. ¿No? No, no, sí, bueno, ahí está. Bueno, hay que dar eso. Sí, sí. Yo no he sido. Yo tampoco. ¿Tú lo has visto? No, si es que. Yo estaba escuchando una psicofonía que tengo ya aquí, por si la ponía ahora, y he escuchado eso, digo, mi movino ha sido, porque lo tengo en la mano. Digo, pero que no sé, pues yo no llevo nada en los bolsillos tampoco. ¿Seguimos escuchando? Venga. Sí. A ver lo que se cae. Mientras que no me caiga yo. Estas particulares, luego entraremos a ver qué es lo que ha sucedido. Esta es particularmente interesante también en la delegación de Albacete, donde una voz dice aquello de mamá, frío, miedo. Vamos a escucharlo. Mamá, frío, miedo. En el frío estamos todos. En el frío, yo, mamá, miedo, sí, pero el frío yo. ¿Qué no, entiendes? No lo que sé. Las psicofonías están sujetas a frío. Sí, sí. Yo no sé decir lo que escucho. ¿No? Dilo, dilo. Es que dice, mamá, estoy muerto. Es que verá, yo mi oído no le hace cuenta que vamos, yo mucho, vamos a escucharlo otra vez, ¿de acuerdo? Miedo si lo escucho. Miedo. Estoy, es que en medio sale una cosa muy rara. Yo escucho, mamá ha dicho miedo. Mamá ha dicho miedo. Fíjate, que el oído. Vamos a ver. Venga. No, verás. Bueno, yo os lo voy a decir como lo he canalizado, ¿vale? Porque lógicamente me pasa igual que la de antes. Mamá, mucho miedo. Sí, también. Pues también, ¿verdad? Sí, sí. También. Que, verá, es lo que yo canalizo. A veces en ese otro lado también se tiene miedo. Chavo. Y como ya es. Te lo verbalizan, te dice aquello de tengo miedo. Tengo claro, miedo. Sí, se escucha claro, claro. Y también en ocasiones hay voces más metálicas que, por ejemplo, te dicen de dónde vienen, como la que escuchamos a continuación, que dice, estamos al otro lado de la muerte. Escucha muy mal, pero dice aquello de estamos al otro lado de la muerte. Son las psicofonías. ¿Las psicofonías se pueden entender como voces del más allá? Son energías residuales que están en ese lugar. ¿Y tú qué crees que son, Pedro? No, yo es que lo que le iba a preguntar a Rafael, que si son energías residuales, ¿por qué nos contestan? Porque si son energías residuales, podríamos decir que son como una especie de bucle interminable de voces o de energía que están rebotando. Pero ¿por qué te contestan? Mira, es que, como he dicho antes, las energías cuando están en un lugar, siempre, siempre puede haber una entidad que captando o aprovechando esa energía puede contestar. Pero si te fijas, lo de los aviones, se escuchan bombardeos. Eso es, esa sí es una energía residual, que es un bucle. A eso sí se lo llama un bucle. ¿Por qué? Porque es continuo, siempre lo mismo. Sin embargo, cuando te contestan, es porque hay una entidad la cual, no miréis como que yo me estoy volviendo loco, que así, cruza ese portal dimensional y viene y contesta. Porque tú lo estás llamando. El detalle lo tuvimos el otro día, cuando estuvimos en el Tratorio de los Muertos, que tampoco me gusta ese nombre, pero bueno, cuando a la niña se le llama Clarita, porque todos decían, ¡ay, Clarita, Clarita! Porque la niña tiene 8 o 10 años. 8 años. Y sale una voz de una mujer que me dice, Clarita no, Clara, ese es su nombre. Y yo se lo digo a los que estábamos allí, digo, por favor, no llamarla Clarita, que aquí esta mujer que será la madre no está muy contenta con ese nombre. Por eso hay veces que ellos cruzan ese portal, o esa entidad cruza ese portal, contesta, porque ya no apareció más, ¿eh? Cualquiera es susceptible de escuchar una parafonía de un familiar amigo, conocido, fallecido. Cualquiera. De eso no se libra nadie. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio, tu voz. Hoy te voy a llevar a conocer el Castillo de Niebla. Quiero que hagamos un viaje a Niebla para ser parte de una investigación realizada allí este verano. Y es que desde mucho tiempo atrás, mucho antes que se popularizaran los fenómenos paranormales que se manifiestan en este viejo castillo, ya había testimonios que nos hablaban de hechos paranormales en su interior. En esta ocasión, lo que hacemos es una investigación en el interior del mismo. La historia paranormal de este lugar no es nueva. No es nueva y de hecho ya tuve la ocasión de hacer una investigación allí en el año 2016 y hablar de ello en diferentes medios de comunicación. Y sería con posterioridad, cuando se populariza al salir en un determinado programa de misterios nacionales en televisión, y de ahí, bueno, pues que alcanzara unas mayores cotas, ¿verdad? La televisión siempre da un impulso importante a estos temas. Pero, de nuevo, se me llama para investigar dentro del mismo, en fechas recientes, y donde pude comprobar realmente lo que ocurría dentro. Fíjate que cuando se va a un lugar de estas características, uno procura ir de la forma más completa posible, puesto que sabemos que tenemos, como yo digo muchas veces, un solo tiro, un solo disparo, que hay veces que te van a dejar tan solo entrar una vez. Y la única vez que te dejen entrar, pues evidentemente la tienes que saber aprovechar, que era de lo que se trataba, de aprovechar ese momento que te van a dejar allí, de aprovechar ese instante y de procurar, de alguna forma, pues hacer la mejor investigación posible para determinar con exactitud lo que puede estar ocurriendo dentro. Y de esa forma, bueno, pues nos trasladamos a este lugar donde íbamos a tener encuentros realmente sorprendentes. Ya en su día, cuando estuve en las jornadas templarias de Cortegana, también tuve la ocasión de ser partícipe, bueno, pues de lo que ocurría en aquel otro castillo, el castillo de Cortegana, con la denominada Pantaruja, o la denominada, en este caso, Marimanta, que es muy conocida en determinados aspectos y que hacen que, de alguna manera, bueno, Andalucía nuevamente esté rica y sea rica en matices, ¿verdad? Sobre todo en todo lo que tiene que ver en temas de misterio. En aquella ocasión, cuando estuve dando precisamente una conferencia sobre templarios en esta zona de Huelva, en el norte de Huelva, pues ya se me indicó, oye, ¿y tú has investigado alguna vez en el Castillo de Niebla? La respuesta evidentemente fue positiva, pero con matices, porque evidentemente uno siempre tiene algo que aprender, nunca se va con la verdad ni con la certeza absoluta de nada, eso además es un mal síntoma. Y cuando a mí se me preguntaba, yo decía aquello que bueno, que había investigado, pero había investigado en 2016, hacía ya tiempo, y que no estaba tan al tanto de lo que ocurría en la actualidad. Alguien, en este caso el delegado de cultura del ayuntamiento de esta localidad de Cortegana, me dijo, pues entonces fuiste el primero en investigar allí. Pues mira, efectivamente, pero bueno, eso tampoco es ningún mérito, simplemente estamos ante lo que fue una primigenia investigación. Y me comentó que, de nuevo, por familiares que tenían allí, pasaban cosas que eran interesantes y que, de alguna forma, bueno, pues si estaba interesado en nuevamente investigar, que él se servía para moverme los hilos y de que, de alguna forma, sirviera para comenzar una nueva investigación allí. No hizo falta, A mí normalmente no me gusta tirar de este tipo de contactos. Una cosa es la mitad y otra cosa es la investigación paranormal. Y siendo un lugar que está abierto, siendo un lugar al que se puede acceder, bueno, pues ¿por qué no acercarnos un día y tratar de ver lo que está ocurriendo en este entorno, lo que está ocurriendo en este punto tan concreto? De esa forma comenzamos a aquel día a desplegar todo lo que era el aparataje, que es bastante amplio, y empezar a hacer unas determinadas mediciones. Pero la verdad es que hay algo que es importante, y es que siempre que se hace una investigación paranormal, lo primero que se debe determinar es la historia del sitio. Y Niebla, evidentemente, tiene una historia amplia. Aquel día hicimos una primera valoración de los puntos que podían ser más activos dentro del castillo de Niebla, y lo primero que me llama la atención es que al castillo se le llama el castillo de los Guzmanes, que es una excelente fortaleza, está muy bien conservada, muy bien conservada. Tiene una planta cuadrangular en la que destacan dos grandes patios y torreones. Hay que saber también que bueno, una parte fue destruida, en este caso por la invasión napoleónica, pero es llamativa, por ejemplo, la Torre del Homenaje, en uno de los ángulos, al nordeste, así como unas almenas que son muy evocadoras, que te recuerdan mucho a las películas que vemos habitualmente de la Edad Media y de épocas de caballeros y de damas y de doncellas. Y es muy recia, es una construcción recia en cuanto a su construcción, allá donde hay vestigios de otras épocas, como por ejemplo restos del Imperio Romano, visigodos, andalusí. Y si me apuras, te podría decir que incluso nos vamos a encontrar con restos que pudieran tener, pudieran ser de tiempos más remotos, de tiempos prehistóricos. Pero eso deben ser los arqueólogos los que se pongan manos a la obra y hacer las oportunas catas para determinar qué hay o qué no hay en este sitio. El actual castillo se debe al segundo duque de Medina Sidonia. Tiene desperfecto debido al terremoto de Lisboa, de Portugal, a la invasión napoleónica, como indicaba antes, pero ello no le quita ni un ápice de destacar en realmente lo importante que es ese estado bastante, bastante bueno, en mi opinión, de conservación. Llegamos allí pronto, no sabemos a qué hora iba a estar menos concurrido. La verdad es que elegimos un día en plena canícula del verano, que desde luego lo que no hacía sospechar es que pudieran ocurrir cosas. Apenas había nadie. La hora principal fue al mediodía, cuando más pegaba el calor, y nos recomendaron dos zonas principales para investigar: la Torre de las Mazmorras, por lo que nos centramos en ella, evidentemente prefiriendo establecer allí un primer equipo de investigación, que además fue interesante porque cuando se hacen dos equipos de investigación nunca queremos saber qué es lo que ocurre el uno con el otro, es decir, no hay una relación. Y como no había una relación, pues nosotros lo que hacemos es tratar de investigar manteniéndonos aislados los unos de los otros. Y muchas ocasiones una zona se muestra más activa y otra zona se muestra, pues evidentemente, más tranquila. Con lo cual, bueno, ¿por qué no intentar precisamente captar esos fenómenos? Primero, en las mazmorras, que es particularmente interesante. Esas mazmorras que incluso, ahora voy a dar un dato que es muy curioso, pero donde se registran evidentemente muertes y torturas, como no podía ser de otra forma. Y luego también nos encontramos, bueno, con una segunda característica que para mí es bastante interesante, bastante importante, en la que nos encontramos al pie de lo que es la muralla, al pie de lo que es precisamente esa muralla. Que dicen que allí, a pie de esa muralla o en las almenas, lo que se aparece es una señora, una dama de blanco, que estaría paseándose por aquel lugar para temor de aquellos que, en este caso, tienen la oportunidad de verla. A mí me sorprende, me deja bastante, bastante incrédulo, pero también bastante inquieto, sobre todo si atendemos, por ejemplo, a las personas que tuvieron la ocasión de encontrarse con lo extraño, con lo desconocido en estos lugares. Y en este momento, quien se me viene a la cabeza son los testigos, que al fin y al cabo son los que nos llaman, los que nos dicen aquello de, oye, tenéis que venir a este lugar porque nos hemos encontrado que hay fenómenos extraños. Y a mí aquello me llama también la atención en cuanto a tratar de conseguir el testimonio. El testimonio siempre va a ser muy importante. Y esos testigos, pues lo que nos hablaban, de una forma además bastante abierta, es de haber estado allí haciendo fotografías. Recuerdo un matrimonio de Málaga, de visita en este caso, en lo que es el castillo en sí, por unos familiares que tenían en Huelva, y van aquella mañana a hacer una visita precisamente a este lugar. Y bueno, pues lo que se encuentran es a una mujer, a una señora que en cierta forma está allí de pie ante ellos. Ellos muestran su absoluta incredulidad, no sabían incluso lo que estaba ocurriendo, pero aquella mujer deambulaba cercana a ellos y simplemente no tenía razón de ser, porque incluso la ropa que llevaba era de otra época. Hay que tener en cuenta que también nos vamos a encontrar, por ejemplo, bueno, pues al encargado del castillo, que fue durante muchos años Miguel Ángel González, el cual es hoy técnico del Ayuntamiento de Niebla. Y bueno, esta persona también es de las que se encarga en bajar, en ver que no queda nadie dentro del castillo, en ver que no hay, evidentemente, personas rezagadas. Y él también, bueno, pues ha podido escuchar ahí voces que le llaman, principalmente en todo lo que es la zona de ese punto tan conflictivo como es la mazmorra. Y bueno, tanto le afectó que en una ocasión un guardia de seguridad tuvo que pedir la baja durante un tiempo, porque aquello le desencajó, le sacó de sus esquemas, según comentaba el propio Miguel Ángel. En este lugar no solo hay hechos anómalos, sino que también nos vamos a encontrar con una historia que es apasionante, puesto que hay que recordar que todo lo que es Niebla era uno de los puntos fuertes durante lo que eran los reinos de Taifas, y es un punto también importante en todo lo que es el control de la zona sur, con lo cual era y se le concedía y se le confería una importancia bastante destacada. Estando allí, estando en este punto, pues también nos vamos a encontrar con otra peculiaridad, y es que en la zona en la que ya nos ponemos a investigar, en la zona de la muralla, fue donde, por ejemplo, registramos una serie de psicofonías que indicaban, por ejemplo, voces de dejadme salir o no podéis estar aquí. Algo que a mí me llamó mucho la atención, puesto que parecía una voz femenina y que podíamos ver en la grabación, en el ordenador, justamente en la gráfica de ese ordenador, podíamos ver cómo en absoluto silencio, salvo evidentemente las chicharras veraniegas, pues cómo dejaban una huella cada vez que registrábamos una psicofonía. Hicimos dos equipos. El primero estaba en la zona de la muralla, en la zona de la torre. En ese punto, una compañera pues tuvo una experiencia que fue muy sorprendente. Ella decía que estaba con el medidor, un K2, y la grabadora, tratando de captar alguna psicofonía. Tenía un geófono también cerquita. Y entonces, pese a la calor que hacía, ella comenta que siente mucho frío, como si alguien la abrazara. Y le dijeron entonces, en voz bajita al oído, estás sola. Aquello le dio tanto pánico que cuando bajó y nos contó lo que le había pasado, pues lo hizo cara y acontecida, con los vellos de punta y evidentemente con la carne de gallina, que le decimos aquí en Andalucía. Y luego, cuando fuimos a comprobar, tres personas, sentimos como delante nuestra había alguien que andaba, porque se sentía al resonar. estando nosotros quietos y no habiendo nadie en ese momento en el castillo, salvo los que estábamos haciendo aquella investigación. El segundo punto curioso, en las mazmorras. En las mazmorras fue curioso, pues lo que sentimos fueron mimofonías. ¿Qué son las mimofonías? Son sonidos. Sonidos de cadenas y como de aparataje. No es de extrañar, porque allí la Inquisición hizo todo tipo de barbaridades y de torturas amparadas en la fe. En un sitio en el que está particularmente cargado y donde ocurren fenómenos que son muy interesantes. Ya con otros aparatos, como por ejemplo haciendo psicofonías abiertas, tanto con grabadora digital, con grabadora de cinta, que últimamente la estoy usando en las investigaciones, pues se captaron voces que decían dolor, dolores también, que ya no sabemos si se refería a un nombre en concreto o si se refería al dolor físico, miedo, muerte, tortura, y que eso es toda una declaración de intenciones en un punto encantado como es este castillo de niebla. Pero hay más, porque comentaba anteriormente que el terremoto que tuvo como epicentro evidentemente el castillo de niebla lo dejó debilitado, epicentro en cuanto al daño provocado, el epicentro estuvo en Lisboa, pero sí es verdad que orbitando nosotros en torno a todo lo que es ese edificio al cual hoy estamos manifestando, pues hay que hacer una mención especial a que este castillo, pues se dice que tiene a esa dama de blanco y a esa voz que nosotros escuchamos y que se la relaciona con Elena Wischow, que Elena Wischow es conocida como la inglesa de niebla y que fue una señora que quiso darle el brillo que tuvo antiguamente cuando aquellos reinos de taifas a la ciudad. Y bueno, hizo que de hecho se comenzaran a hacer unas importantes obras, y esa dama de blanco es uno de los personajes más conocidos que se aparece en este punto. Algunos lo relacionan con Elena Wischow, pero ella era en sí una mujer enigmática, era una especie de mecenas. Para más señas, era la esposa del cónsul de Inglaterra en Sevilla, de Bernard Wischow, y mantenía, bueno, contacto por aquel entonces por carta, por las autoridades y por personajes de mucho peso en la época. Llegó a vivir, bueno, pues en dependencias que estaban cercanas al castillo cuando muere el cónsul, y de esta forma nos vamos encontrando que ella pues también desbordaba vitalidad en torno a querer hacer cosas por esta ciudad. Así, de esta manera, nos vamos encontrando que lo mismo era una mujer interesada en la defensa del patrimonio artístico como en todo lo que eran las costumbres que se tenían en este punto. Y participó activamente, por ejemplo, en la coronación canónica de la Virgen del Rocío, tan importante, o en la exposición iberoamericana del año 1929 que se celebra en Sevilla y que tuvo, por ejemplo, relaciones de amistad, por supuesto, con Alfonso XIII, con Blas Infante, con Queipo de Llano, con Miguel Primo de Rivera, con arqueólogos que fueron tan importantes en tratar de descubrir el legado tartésico en Andalucía como Adolf Schulzen y Jorge Bonzo, y se sospechaba que también, bueno, pues con la teosofía, con aquella doctrina de Madame Blavatsky en todo lo que fue Inglaterra, y que poco después de fallecer, que lo hizo en Huelva en el año 1937, antes mostró su deseo de ser enterrada en niebla en una tumba que fuera anónima. Y cuentan que ella es precisamente la que se aparece en un lugar por el que hizo tanto, puesto que lleva unas ropas vaporosas, bastante sintomáticas, ¿verdad?, de cuando se habla de una dama de blanco y que es tan particular. Y en el castillo, bueno, pues también incluso se pueden encontrar otras dependencias que estaban habitadas por personas en la época y que se cuentan que en algunas noches también incluso se la escucha cantar. Es curioso porque en este punto también hay un fenómeno lítico Es decir, hay un fenómeno en el cual aparecen piedras y desaparecen o te tiran piedras, algo que es bastante, bastante inusual, pero que sí es cierto que no es la primera vez que se tiene ni que se vive en estos lugares, en estos lugares. Estando allí, a un compañero nuestro, a José, le dijeron precisamente que le habían, habían de tener cuidado, no fuera a ser que se refalaran o que pudiera sufrir una pedrada, literalmente. Nosotros nos reímos porque no es la primera vez que nos ocurre. En otros puntos, como por ejemplo el Sanatorio de los Muertos, suele ocurrir que nos han tirado piedras. Tampoco es una cosa sorprendente siempre que no te haga daño, pero sí es verdad que no es la primera vez. Y a José, pues en este caso también le dieron con una piedra. Tengo un vecino de Huelva capital, que también me quiso referir su experiencia. Alberto, en este caso, Alberto González, que él me decía que bajó a ver, bueno, estaba de visita, lógicamente, en Niebla, y bajó a ver las mazmorras que tienen una historia curiosa, puesto que fueron utilizadas por la Inquisición, y allí, evidentemente, lo que se sometieron fueron a torturas a todo aquel que se tenía por un hereje. Niebla fue un sitio el cual también se hizo la particular purga de entre las brujas o sospechosos, sospechosas de brujería, y Niebla no quedó evidentemente exento de ello. Sin embargo, este fue un punto donde la Inquisición se cebó especialmente con aquellos desdichados que tenían el infortunio de decir que bueno, o de señalárseles como brujos, brujas, hechiceras, hechiceros. Y hay un momento en el que nuestro particular testigo, Alberto, nos decía que él bajó abajo, me comentaba que bajó con su hijo. En aquel momento no había nadie, estuvieron viendo aquello, haciendo fotografías, y su hijo, cuando ya subían por las escaleras, le dijo aquello de: papá, ¿quién es aquel señor que está en aquella esquina? El padre giró rápidamente la cabeza y vio a un hombre bastante escuálido, delgado, consumido, con unos ropajes de otra época, con evidentes síntomas de haber sido torturado. Y él me decía a mí, Alberto me decía a mí, que aquel ser no era de este mundo, que aquel ser no era alguien físico de esta vida, y que simplemente le dijo a su hijo aquello de: es un actor, vámonos para arriba ya. Y prefirió quitarle aquella visión, jurando que lo que había visto pues era normal. También hay personas que dicen haber sentido presencias dentro de lo que es este punto, sensaciones de frío, como el que siente mi compañera cuando estaba precisamente allí, o incluso voces, igual que le ocurre a ella cuando escucha una voz al oído que le dice: estás sola. Curiosamente, nosotros registramos alguna de esas psicofonías, contemplamos perfectamente cómo delante nuestra había pisadas que no provocaba nadie, ruidos también de andar, y durante muchos minutos también sentimos lo que es un fenómeno que hoy está encuadrado dentro de lo inexplicable, que se llama silencio cero. Silencio cero, que es la ausencia de todo sonido, incluido las habituales chicharras que nos encontramos, y que evidentemente esas no entienden de fenómenos paranormales. Sin embargo, allí se hizo el silencio. La Spirit Box, Spirit Radio, como otras vías de investigación, también indicaron algo que era tremendo, porque nuevamente volví a decir Inquisición, que se escuchó claramente, y Santo Oficio, que nos dejó tremendamente sorprendidos, y cuando menos con toda una declaración de intenciones, que allí hay dos fenómenos independientes bien diferenciados. Primero, el que forma algo tan importante como es esa huella psíquica, esa impregnación que tenemos en las mazmorras, y luego esa señora que se aparecería por las almenas y que sería la propia Elena Wishart. ¿Quién puede o quiénes pueden ser estos fantasmas? La pregunta, desde luego, es complicada. No debemos obviarlos. Puestos a lanzar una hipótesis, nos encontramos que las personas que allí fueron torturadas podrían haber dejado esa huella psíquica de la que hablan los parapsicólogos y que sería muy evidente allá donde ha habido dolor y padecimiento. En torno a ello encontramos a una testigo, también una visitante, que decía: yo entré en las mazmorras y sentí un frío enorme y vi una sombra que se paró delante de mí sintiendo un miedo tremendo, porque aquello era como una persona, pero no era una persona, era una sombra. Pasé un mal rato y mucho miedo. Esa segunda presencia de mujer femenina, que es la que se relaciona con la esposa del cónsul británico en Sevilla, que dejó muestra de su cariño a Niebla en todo lo que hizo por la tierra, y sería la que causaría este tipo de hechos. No hay, desde luego, verdades absolutas. No hay verdades absolutas en el terreno de lo paranormal. Y sí, mucho trabajo que hacer en un lugar, el Castillo de Niebla, que no es el único castillo encantado que tenemos en Huelva, pero que en esta ocasión sí ha sido el objeto de nuestra investigación paranormal. Una investigación paranormal que ha resultado ser fructífera, positiva, que a nuestro juicio nos deja esa importante huella que muestran las evidencias, como la psicofonía, como los registros de temperatura que captamos en este lugar, los registros que son evidentemente físicos, con aparatos, siempre hay que decirlo, profesionales. No estamos hablando de las típicas estaciones de meteorológicas que se ponen en casa con sensores que tienen un ratio de muestreo, de rastreo de uno cada 60 segundos, sino que hablamos de un rastreo cada 0,1 segundo, es decir, la cantidad de registro que tenemos por segundo es altísima, y que desde luego también con cámaras térmicas, con cámaras de infrarrojos, y que tenemos aún una visita pendiente, pues con nuestro compañero Rafael de Alba. Una vez hecha esta investigación más técnica, pues también queremos probar qué pasaría si lleváramos a este lugar a un médium que investigara, a un médium que nos dijera qué puede ser lo que está ocurriendo en este lugar, quién puede ser el que se aparece en este lugar, y evidentemente contrastar que nuestras pesquisas iniciales fueron y son correctas, determinando cuál es el misterio de una localidad tan hermosa, con un castillo tan hermoso como es el de Niebla. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio, tu voz. Llegamos a la parte final del programa, si os parece. Llegamos a la parte final del programa, Ani. Habíamos hablado Pedro y yo antes de comenzar. Pues de rendirle un homenaje, un tributo a alguien que estuvo relacionado con estas dos casas, como en este caso, bueno, fue el compañero José Antonio Colinet. Compañero José Antonio Colinet, que falleció el pasado 30 de octubre y que en Sevilla, en Andalucía, pues todos nos conocimos a través de su programa Cronos, a través de su programa Oculto, o del último que hizo en este caso, que fue Cañas y Barrio. José Antonio Colinet, que fue una persona que siempre estuvo con aquellos que comenzaban en el mundo de la radio, que muchos dieron sus primeros pasos precisamente ante un micrófono con él, y que de alguna forma también muchos fueron los que, siguiendo sus orientaciones, los que siguiendo precisamente lo que eran sus consejos, pues se hicieron grandes locutores. Nombres hay en esta ciudad que actualmente los podemos ver en medios grandes, incluso de corresponsales en otros países, que evidentemente recibieron sus enseñanzas. Pero también era un amigo que estuvo durante muchos años ligado al mundo del misterio, al mundo de la historia, al mundo de la leyenda. A él le gustaba siempre venderlo todo en un paquete, en un pack. Decía que todo iba junto. Y aquí dio no pocas conferencias y no pocas presentaciones de conferencias, de ciclos de misterio. A mí me hacía muchísimas veces de speaker. José Antonio, que aparte era un amigo, ya no podemos decir que fuera simplemente con todo ello, ¿no?, que fuera un enorme profesional, sino también era un amigo. Y que también coincidió contigo, Pedro, aquí, precisamente aquí en Percantilla. Sí, de hecho, yo me aventuré la primera vez de una conferencia porque tú nos pusiste de acuerdo para que hiciéramos una conferencia de su libro, que luego reeditó con gran éxito, de 100 personajes que todo friki debe conocer. Y nos lanzamos, hicimos esa conferencia un domingo, creo recordar, de marzo, abril, creo que fue una de las jornadas que hemos hecho aquí, y tuve el honor de estrenarme con él, bajo su batuta y bajo su mando, porque evidentemente, por mucho que yo dijera los personajes, esos personajes eran suyos, y él era el que llevaba la voz cantante, y fue un placer compartir con él mesa, porque además me descubrió la historia de muchos personajes curiosos y demás, como por ejemplo el Cristóbal Colón japonés. La historia de por qué hay tanto Japón en Corea, es que ahora mismo no me sale el nombre porque está en raro, es Tatsunaga el apellido, pero no me acuerdo. Asegura Tatsunaga, eso. Y gracias a él pues descubrimos ese personaje, o por ejemplo la mujer que fue papa, el lepero que fue rey, la historia de Superman, que yo luego también, la trágica historia del personaje de Superman, que luego yo amplié en las conferencias que he hecho contigo, Cine Maldito. Y la verdad que hombre, teníamos que darle un homenaje porque ha sido una persona que ha estado muy ligada al mundo del misterio, y sobre todo a las presentaciones y a todo lo que hacíamos aquí en la cultura. Él estaba siempre luego vendiendo dos libros fuera, el que nos hacía de apoyo, el que necesitaba algo, y como tú has dicho, el eterno speaker de todas las conferencias que tú has ido dando, así que había que darle ese homenaje. Vaya, aquí el recuerdo. Rafa, tú también coincides con él, ¿verdad? Sí, la verdad que sí, le hice con él programas de radio y era una voz impresionante. A mí, la verdad es que tenía voz que llenaba el micro. Pero hace poco le hablé a José de que hace unos días, no recuerdo si fue uno o dos, contactó conmigo, ya no estaba en este plano. Y ¿cómo sabía yo que era él? Porque tenía una palabra clave conmigo, que era cuitas. Y entró: aquí estoy para decirte mis cuitas. Y me quedé frío, digo, así que lo haría. Incluso me estuvo comentando algunas cosas que la verdad me dejó un poquito frío, ¿no? Porque después, hablándolo con otra persona, le dije: mira, me ha pasado esto, y él me ha dicho esto, y me lo corroboró. Digo, no me han engañado. Pues si te parece, vamos a cerrar el programa de hoy con Colinet, con José Antonio Colinet, en el homenaje que hizo a un grande de la radio como fue Juan Antonio Sevilla. Y yo no he encontrado mejor vídeo que juntarnos a los dos. Ahora estarán haciendo radio allá arriba, con mi querido Juan Antonio Jurado también, con Fernando Jiménez del Oso, y con tantos y tantos grandes que se nos han ido. Y a mí me ha parecido tener su lado romántico, su lado nostálgico. Así que vamos a verlo, si os parece bien. Son 5 minutos lo que dura y creo que merece la pena en este homenaje que le estamos rindiendo. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio, tu voz. Yo yo tuve la suerte de conocerlo a él y conocer a su labor profesional, aunque no tuve la suerte de ser su amigo. No tuve capacidad, no tuve oportunidad de granjearme su amistad. Fui un gran admirador suyo. Es una persona que ha sido capaz de investigar de verdad la historia, de además divulgarla y exponerla de un modo que hacía la historia atractiva. A veces ocurre lo contrario, ¿no? Que los estudios de historia echan al profano para detrás. Él tenía exactamente la capacidad inversa de atraer a través de sus estudios. Y yo diría que evidentemente él, aunque físicamente haya desaparecido, cosa que todos lamentamos, su obra, su pensamiento y su forma de abordar la historia está y va a seguir estando con nosotros sin ningún tipo de duda. Seguimos este recorrido, de verdad, difícil para nosotros, se lo prometemos. No es un programa fácil este que estamos haciendo en el día de hoy. Este oculto que hacemos hoy nos está costando un especial nerviosismo y una especial tensión, porque no estamos hablando de un investigador, de un historiador, de un maestro. Estamos hablando del padrino de nuestro programa. Estamos hablando del hombre que inspiró un poco la idea de oculto, su Rosa de los Vientos, del amigo que siempre estaba cuando lo llamábamos o cuando le pedíamos consejo. Vamos a seguir hablando en esta ronda de amigos, de compañeros de profesión, de hermanos de Juan Antonio Cebrián. Carlos Canales, escritor, colaborador de La Rosa de los Vientos, con un montón de libros a su espalda, con un montón de experiencias a su espalda, y con la suerte, ya hemos hablado con Jesús Callejo también, de tener el privilegio de compartir mesa y mantel con Juan Antonio Cebrián. Carlos Canales, muy buenas. Hola, ¿qué tal? He dicho bien, ¿no? Es un privilegio haber compartido, seguir compartiendo. Vamos a hablar siempre en presente de Juan Antonio, mesa y mantel con Juan Antonio Cebrián. Pues, ¿no? Por supuesto que sí. Yo creo que se nos ha ido probablemente uno de los más grandes comunicadores del periodismo español del siglo XX, y sobre todo uno de los más originales, porque sí. Juan Antonio unía su increíble capacidad intelectual, que es bien conocida por cualquiera que se haya acercado a su obra o que escuchara su programa, una enorme simpatía natural y, sobre todo, una gran afabilidad que le hacía muy cercano a todos los que le rodeaban. Carlos, no sé si conoces al compañero que tengo al otro lado del teléfono, porque estamos haciendo una gira, una ronda, para que podamos hablar con tantos amigos, tantos profesionales que quieren hablar de Juan Antonio. Estoy convencido que os conocéis. Luis Mariano Fernández, sí, le conozco. Director de Mis Enigmas Favoritos en Televisión en Benalmádena y también aquí, en nuestra casa, en CRN Giraldo, uno de los programas más vistos, de verdad, y no lo digo por, sí, por coba de esta cadena. Luis Mariano Fernández, muy buenas. Muy buenas, compañeros, ¿cómo estáis? Encantado de escucharte y de escuchar a Carlos ahí al otro lado también del teléfono. Pues, Luis Mariano, antes que nada decir que también Mis Enigmas Favoritos, evidentemente, ha hecho un especial sobre el hermano Cebrián, sobre Juan Antonio Cebrián, que como aquí a CRN Giralda llega con un poquitito de retraso, lo veremos después, pero ya está emitido, ya está elaborado, ¿no, Luis Mariano? Así es, así es. La verdad es que yo me siento muy triste. Yo no conocía mucho personalmente a Juan Antonio Cebrián. De hecho, le conocí en la boda de un buen amigo común. También conocí a Carlos Canales aquella noche, en la boda de Lorenzo Fernández, en Madrid. Pero ¿quién no ha crecido? ¿Quién no ha madurado profesionalmente? ¿Quién no ha aprendido? Casi todo, ¿no? Del maestro de comunicadores que ha sido Juan Antonio Cebrián. Yo me siento muy triste, al igual que todos mis compañeros. Hemos hecho, evidentemente, esta semana en el programa de radio que también dirijo y presento, así como en el de televisión, pues evidentemente unos especiales sobre Juan Antonio Cebrián, su figura, su semblanza, su persona. Elaborando todo ese trabajo esta semana, yo sigo sin creérmelo, es decir, yo sigo sintiendo y pensando que Juan Antonio está ahí, que este fin de semana estará frente a los micrófonos de Onda Cero, de La Rosa de los Vientos, que Carlos, que hace un momento lo escuchaba, pues estará ahí con él, y que todos, esa gran familia, en la que yo también, por supuesto, pertenecía a La Rosa de los Vientos, pues estaremos ahí la madrugada del fin de semana escuchando a Carlos, a Jesús, a Bruno, a Juan Antonio, y que nada de esto ha pasado, ¿no? Yo me gustaría, José Antonio, sí, denunciar, como decía el bueno de Enrique de Vicente hace unos días, denunciar la mentira de la muerte, ¿no? Porque, sí, bueno, yo siento que la muerte, bueno, es solo un teatro, es una puesta en escena, y que, por supuesto, la vida continúa, y que estoy seguro, completamente convencido de que Juan Antonio, pues bueno, ahora está en la auténtica realidad, y probablemente pues esté aquí escuchándonos y probablemente riéndose con su buen sentido del humor que él tenía, ¿no? Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio, tu voz. El amanecer de la más grande leyenda de la magia tuvo lugar en 24 de marzo de 1874. Ese día nació un hijo al doctor Samuel Weiss, un rabino de Budapest, Hungría. El niño fue llamado Erich Weiss. Este niño estaba destinado a asumir el nombre que él haría inmortal tan solo 17 años más tarde: Harry Houdini. A los 9 años de edad, Erich huyó de casa, se unió a un pequeño circo en su pueblo natal. A la edad de 11 años, trabajó como aprendiz de cerrajería. En abril de 1891, a los 17 años de edad, sacrificó su empleo en una fábrica de corbatas y comenzó su carrera como ilusionista. Houdini logró la proeza de escapar de cuerdas atadas a su alrededor en cualquier forma imaginable. Llegó a tal grado de experiencia que eventualmente ofreció una recompensa de $25 a cualquiera que pudiera atarlo de manera que no pudiera escapar. La carrera de Houdini fue extremadamente influenciada por el famoso ilusionista francés Jean-Eugène Robert Houdin. Fue a partir del nombre Robert Houdin que Houdini improvisó su propio nombre agregando una I. Cuando se encontraba en Londres, sorprendió a los oficiales de Scotland Yard liberándose de las supuestas esposas a prueba de escape. Prácticamente del día a la noche, se transformó de un modesto artista que ganaba $18 por semana en una celebridad con honorarios de $1,800 por semana. Entre 1918 y 1921, Houdini se hizo estrella de cine. Organizó una compañía para producir una serie de 15 episodios llamada The Master Mystery. La capacidad de Houdini de trabajar incansablemente 18 horas al día fue el ingrediente responsable de las muchas facetas de su vida. Sus cruzadas exponiendo a las médiums fraudulentas reciben el crédito de la eliminación del falso espiritismo. Fue además un experto criptólogo, capaz de descifrar casi cualquier mensaje en clave. A pesar de que Houdini ganó su reputación mundial como escapista, la magia estaba más cerca de su corazón. Fue en 1924 que combinó su trabajo en escapismo con la magia y las ilusiones. Viajó por los Estados Unidos presentando The Houdini Mystery Show. Esto siguió hasta el 31 de octubre de 1926, cuando Houdini conoció su prematura muerte en Detroit, a la edad de 52 años. El último acto de su vida había comenzado 15 días antes, cuando inició su temporada en el Teatro Princess en Montreal. Su programa de 2 funciones diarias incluía una conferencia sobre fenómenos psíquicos y espiritismo en la Universidad McGill. Después de la conferencia, los estudiantes presentaban sus respetos a Houdini, quien, complacido con esto, invitaba a los estudiantes a visitarlo en el teatro. La mañana del viernes, un artista joven, acompañado de 2 amigos, saludó a Houdini. Uno de los amigos, una estrella del boxeo en la universidad, preguntó si tendría el privilegio de golpear a Houdini en el abdomen. El estudiante quería convencerse de la fortaleza que Houdini proclamaba tener en su condición física. Houdini, que se encontraba sentado, aceptó el reto. No había terminado de levantarse aún cuando el joven golpeó su abdomen con todas sus fuerzas. Después del inesperado golpe, la cara de Houdini se puso blanca mientras hacía esfuerzos para respirar. Cuando volvió a Detroit, Houdini sufría de severa fiebre y continuos escalofríos. Su esposa Bess le suplicaba considerar la hospitalización, pero sus ruegos no fueron escuchados. Al oír las noticias de que las localidades del teatro estaban agotadas, la atención médica era lo último que pasaba por la mente del artista. El público de esa noche vio la sonrisa cautivadora y sintió la grandiosidad en el hombre, pero difícilmente pudo darse cuenta de que él estaba muriéndose. Mientras actuaba, la fatiga aumentaba y su agonía casi lo paralizaba. Esa fue su última actuación. Houdini se desmayó y fue llevado al Hospital Grace, donde fue sometido a cirugía mayor de urgencia durante la mañana del siguiente día. poco se pudo hacer para detener la inevitable consecuencia del engangrenado apéndice que el cirujano encontró. 7 días más tarde, Houdini dijo a su hermano Hardin: «Estoy cansado de luchar. Creo que esta cosa me va a vencer». Houdini cerró sus ojos por última vez. Era una mañana de Halloween. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio, tu voz. Bueno, pues, aunque lo hayamos visto con problemas técnicos, pues era José Antonio Colinet con un buen grupo de amigos que recordaban, en este caso, la figura de Juan Antonio Cebrián. Él estaba muy orgulloso de aquella entrevista que le había hecho a Juan Antonio, porque para él Juan Antonio era lo que para muchos ha significado un mito en el mundo de las radios. Y él se reía porque aquel día llevó a Juan Antonio y a Silvia Casasola a comer tortillita de camarones. Se los llevó e incluso le sacó un vídeo, ¿no? El maestro servía en las tortillitas de camarones, y de alguna forma, bueno, pues era también la forma de despedirnos de él, la forma de decirle hasta luego. Y a todos vosotros, pues evidentemente no os decimos hasta luego, simplemente os emplazamos a una nueva cita, a un nuevo programa, tanto de Voces del Misterio como de Al Filo de lo Real, Al Filo de lo Real, Voces del Misterio, que es el programa que, o los programas que hoy hemos hecho aquí desde el Círculo Mercantil. A todos vosotros, muchísimas gracias. Espero que os haya resultado interesante, que hayamos aprendido, que hayamos disfrutado, que nos hayamos sorprendido y de alguna forma que hayamos vivido la magia de la radio. Muchísimas gracias.